¿Cuánto tiene este saco? Ya tiene, ya va a cumplir el año. Ok. ¿Ustedes piensan que a la gente acá solo le gusta la huerta porque les da comida o también le gustan otras plantas como flores, aromáticas? Aquí se han cultivado aromáticas. Pero flores nunca han flores cultivado. No. Las flores acá no, no se han cultivado. ¿O requiere mucho cuidado, qué? Sí. De pronto por eso y como de pronto de lleno cuando empezaron se llegó el proyecto fue de seguridad alimentaria. De seguridad alimentaria. Entonces, de pronto por eso era que por eso fue que no se implementaron otras cosas, únicamente aromáticas y eran las que venían pues plantitas aromáticas y lo demás era únicamente comestibles. Okay. Aquí, esta parte era lo de la huerta escuela anteriormente. Toda esta parte de aquí así, de ahí para allá. Llegaba, ¿cómo le dije? Acá por acá. Llegaba hasta aquí. Sí. Esta parte. O sea, esta era parte cultivada. Esta era parte cultivada. A lo que entró el proyecto. A lo que entró el proyecto, esta parte aquí la intervinieron ellos. El proyecto Le pusieron pasto. Le pusieron cemento y escalera. Hicieron este sendero. Esta parte por aquí para allá, eso era el proyecto. Pero la grama la pusieron, ¿no? Sí, eso es puesto. Entonces, a lo que intervinieron eso, esto era una huerta, esto sí era la huerta. La agua, por la escalera, el grupo, ese agua. Porque esta sería brutal también para poner un camino de flores a la entrada de la huerta, sería brutal, muy bonito. Y yo pienso de que sí se puede, porque es algo que pasa que tengo muchos problemas con el ganado también. Ah, se comen. Yeah. Ok. Ruda. O sea, teóricamente el huerto ya está encerrado por una reja, pero no impide que... O sea, aquí en estos momentos no entran... Las vacas, los animales. No. Okay. Pero... Entran personas. Entran personas. Ok. No era así tan, como le dijera, como tan pobre. Esos sembrados se veían más anchos, más bonitas. La cosa es que también la lluvia va como erosionando, va sacando la materia orgánica, ¿cierto? Pero acá en este momento, como siempre se ha trabajado con madera de esta forma. Uh-huh. Y no se chorrea tanto la tierra. La tierra. Exactamente. ¿Qué área tiene todo ese lote? No le sabría decir qué cantidad de área sería. O sea, lo que tenemos por familia son 50 metros cuadrados. Lo que tenemos por familia, pero no tenemos, o sea, una especificación de cuánto de digamos que de 2 o 3 hectáreas, ¿no? O sea, esto tiene una sola familia. Esto aquí es la huerta escuela. Ah, los niños se trabajan acá. Esto lo trabaja toda la escuela. Todos los beneficiarios de la huerta. Ah, esa es la área común de la huerta. Exactamente. Aquí aquí fue donde se inició a aprender qué era lo que cómo se iba a sembrar. Ese fue el primer lugar que se sembró. Fue el primer lugar que, o sea, cuando eso lo teníamos, como les venía diciendo, lo teníamos acá en esta parte, que era un espacio mucho más amplio. Y a lo que intervinieron ahí ya dejaron este espacio acá. Entonces ahí pasó a ser, esta es la huerta escuela y es un espacio ya más reducido que... Por más de aprendizaje, pues. Exactamente, para venir a aprender. Como un laboratorio de reproducción podría ponerse acá como también la parte de vivero y de semillero, ¿cierto? Sí, este proyecto también trajo unas gallinas, aves. Sí. Pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque acá trajeron unas gallinas de Bogotá, muy viejas, ya no ponían. Entonces nosotros necesitábamos eran unas gallinas de producción, o sea, sí, unas gallinas que pura gallina importada. Exacto, ¿no? Eso no sirvió. Entonces esas gallinas, la mayoría de la gente, al ver que eso era cómprele cuido y échele para el sancocho, se fueron más bien para el sancocho, exactamente. Vieron más resultados, dieron resultados, porque de igual manera se trataba de que quitaran el hambre un ratico, ¿cierto? Pero dieron resultados. De eso fue lo que pasó con las gallinas. ¿Y tienen experiencia con algún otro tipo de animal? Aparte de gallinas, de pronto conejos, aparte no, de vacas, ¿no? No, únicamente, aquí se ha trabajado únicamente, o sea, de pronto de tener experiencia se tiene. Sí, pero lo que la gente, sí, pero, campo, pero la de que se haya trabajado únicamente con gallinas y nada más eso, gallinas y lo de las huertas y ya. Yo te pregunto, aparte de eso, en las casas, ¿qué más han implementado? ¿En los patios, jardines, terrazas, por ejemplo, lo han hecho? A ver, no, de acá, o sea, se trabaja en lo que se trabaja acá, muchas personas trabajan en la casa en maticas, en materitas, trabajan con la lechuga, y hay otra que da, que no, se me olvida el nombre, esa que está allá, albahaca, no, la que está allá, hojita ancha, que también acelga. Eso se puede trabajar en tarritos, que lo han implementado mucho. Las personas que de pronto no, o sea, que vieron que esto acá se estaba poniendo muy maluco con lo de que arrancaban las cositas. Entonces, algunas personas implementaron eso en la casa, los que tenían espacio, pues en los... Ah, ok. Entonces ya tienen... En casa y tienen... O sea, aquí sembraron. De pronto ahora uno no encuentra, pero ahí tenían mucha semillita. Cuando tenían, pues, que tampoco tenemos mucha semilla en estos momentos. ¿De dónde provenía la semilla? La semilla la daban de Bienestar Social y la FAO Maná. ¿Cómo funciona antes esta huerta? ¿Quién la administra? ¿Quién es el encargado general? Pues de hacerle, pues, como el seguimiento, exactamente. Porque tiene que la FAO. La FAO, pues, periódicamente está viniendo a mirar el trabajo de la huerta, de lo que se está haciendo, y estaban dando las capacitaciones correspondientes, pues, de cada época, porque también teníamos que mirar que nosotros venimos de una parte donde estamos enseñados a trabajar de una forma, y acá nos tenemos que regir mucho más por el clima. O sea, que el clima nos daba, por lo menos en esta época, nos da únicamente, digamos, que repollo y lechuga. Y que de pronto cuando hay un clima más o menos que es templadito, ya tenemos la posibilidad de sembrar tomate. Entonces ellos nos decían, bueno, vamos a hacer en esta época, sembremos esto y esto, que es una época muy lluviosa. Ellos nos estaban dando las capacitaciones. O sea, todavía siguen con ese acompañamiento técnico, la asistencia técnica la siguen prestando. No, ya en estos momentos únicamente ellos, como ya prácticamente terminaron el periodo, nos están viniendo únicamente a visitar y ya. No tenemos como, o sea, las capacitaciones constantes como venían, ¿no? Ya son más que todo es únicamente observación. Pero te pregunto, lo que hablabas ahorita sobre las gallinas, el problema que se manifestaba, ¿fue solamente por la edad y la poca producción, o de pronto hubo algún incidente con eso? No, fue más que todo por eso, por la edad y la poca producción. Y estaban dentro de la huerta. Y que de pronto nosotros habíamos hablado también de que cuando se habló del proyecto de las gallinas, se habló de que se dieran aves que fuéramos nosotros a criarlas. Exacto. Para nosotros enseñarlas a que comieran sobradito, a que comieran hierba y todo eso, para tenerlas, sí, exactamente. Las criollitas. Entonces, cuando no las trajeron, ya nos trajeron unas gallinas, ya únicamente cuido, se le echaba sobrado, le echaba cualquier otra cosa, no comían sino únicamente cuido, y ya eso sí fue un... O sea, eso también ayudó mucho a que acabáramos con esas gallinas. En cuanto a la capacitación, ¿en qué consistía? Pues que... ¿En qué área los capacitaron? ¿Listo? Sí, nos capacitaron, a ver, como le digo, en lo de la siembra, desde el tratamiento del suelo hasta la siembra, nos capacitaron en todo eso. Y ya en el proceso, pues, después de la siembra, en el resto del proceso. O sea, como le digo, todo es que aquí estuvo todo el proceso completo, hasta recoger y todo eso de cuando teníamos ya el cultivo ya para sacar todo eso. Preparación. Exactamente. Como le digo, nosotros arrancamos primero, también estuvieron capacitando, en esa sí no estuve yo, ya estuvieron fue otras personas, pero sí hicieron preparaciones de alimento con productos de acá, que hicieron hasta algo, como le dijera, hasta unos jugos de yuca, que yo nunca los he tomado, pero hoy lo hicieron muy bueno. Y hicieron unas ensaladas, unas comidas aquí con cosas únicamente de aquí de la huerta. ¿Y cómo le, pues con los estudios que sembraron acá, cómo les va a ustedes, si las conocen, si les gusta? ¿Y las conocen? Sí, vea, por lo menos, a ver, lo que se trabaja acá más que todo, lo de la cebolla, lo del repollo, hay otras cositas que siembran, como por lo menos las plantitas aromáticas y eso. Todo eso se consume. Y de aquí de la huerta escuela, de esta muchacha, la Zarca, sacó productos hasta para vender cuando fue productiva, pues que fue una época muy productiva. Ella sacó productos hasta para vender, porque fue algo que se vino hicimos una cosecha muy grande y ella vio que se iba a perder parte de lo que se había sembrado, entonces más bien recogimos y ella vendió todo eso. Sí. Sí.